vereda llena de preguntas que trae salas, oscuras perlas de este mar lleno de insuficiencias. Vanas miradas, oscuras respuestas, deficiente poesía. Luces frías del copor artificial cayendo del techo, alegría efímera. Ya no sé ser, oh, seré, será, será túnel, serpiente, zarcierto, centro, ser conmutuo, sereno. Tierras frías sin sol lloran sin consuelo, nadie abriga mi tierra.